94.5. En EPA, este 29 y 30 de septiembre, Smart TV Curvo LED de 49 pulgadas, Sankey, antes $550, cualquier forma de pago, $399. Y adicional, pagando con tu tarjeta de crédito Scotiabank, $250. Restricciones aplican. Celebra el Día del Niño con San Jacks y llévate tus prendas favoritas hasta con el 40% de descuento. San Jacks, vive la ilusión. Ven a Walmart porque llegó septiembre rebajado. Celular Samsung J7 Prime, $275. LED AOC Smart 49 pulgadas, $395. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. We belong to you and me.

Ya tengo bastantes años. Y heme aquí. Todavía. Corriendo contra el viento. Nadando contra la corriente. You're still running against the wind. Cantando Bob Seger. Buenos días a Francisco Alberto Portillo, que ya nos mensajeó. Buenos días, maestro, aquí reportándose ya listo para nuestro baño dominical de neuronas en este fin de mes. Me podría complacer con No más noches solitarias. Bueno, además de las pendientes. Pendientes tenía una que me dijo que quería que le pusiera My Girl. Pero hay dos posibles candidatas, porque podría ser Chili Walk. Podría ser esta vez. Así que yo creo que esa My Girl era. Porque esta otra My Girl, no creo que sea. ¿Por qué? Porque el muchacho es ochentero. We'll be right back. Esta canción va con un especial saludo. Hola Sergio, y este es de la Legión Extranjera, Eric Ciballero. Eric Ciballero me dice, en el mensaje me escribe, va, quiero que me saludes con una canción a Mirna Violeta Cárcamo, ya que se va a joder a Suiza. Who Loves You, de Frankie Valli. Gracias. Te voy a aclarar algo, Eric. Ella no se va a joder. Ella se va a incrementar su acervo. Su bagaje cultural será ampliado con este gran viaje. Saludos a ambos. Ambos fieles oyentes de 1900 ayer. Saludos también a Tony Montana, que por ahí se apareció. Who's gonna love you? La canción que en 1975 marcó el regreso a la fama de Frankie Valli y los Four Seasons, grupo que había pegado mucho en los 60. Who Loves You, de las canciones que se hizo famosa al ser incluida en la rotación de Cabal. Éxitos musicales. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y no es cualquier música la que tocamos, porque como dice una radio española que tiene su eslogan muy lindo y me encantaría robarlo, estamos aquí poniendo la mejor música de todas las épocas. Buen día, Sergio. Bye, gracias. Ya por aquí haciendo cola para las pupusas y para empezar a escuchar 1900 Ayer. Ajá, vamos bien. Además de eso, me gustaría escuchar I Found Someone of My Own. De antemano, gracias y pasa buen día. Igualmente, Carlos Solano. Sitio. Encontré a alguien mío. I found someone of my own. O en otras palabras, alguien vendrá que mejor lo hará. Gracias a Mirna Violeta Cárcamo, que de inmediato le respondió con una publicación en la página de 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo, a Eric Ciballero. Gracias por defender mi estatus de viajes, chocolates y quesos. Me imagino que va a ir a cantar olerilili, olerilili, un no que otro yodel en Suiza. Bueno, a ver qué ha pasado. Ah, ya me acordé. Basket. Además, j'oublié une chanson. Ajá, mais c'est ici. Una de las canciones que olvidamos el domingo pasado y me la habían solicitado desde el Canadá, de la parte donde se habla en français. Je caresse du bout de mes rêves, du bout de mes doigts je dessine un secret. C'est très heureux que tu m'as rêvé, c'est très heureux que je vais retrouver. Je caresse les fruits de tes lèvres, les fruits de ta bouche, et je suis malheureux, malheureux d'être loin de tes yeux. Malheureux d'être loin de nous dès quand tu n'es plus là. Je te cherche encore et mes doigts dessinent l'ombre de ton corps. Je te cherche encore et tu sais pourquoi. Quand il n'est plus là, j'imagine du feu sous la cendre, du feu dans mes veines, un soleil de minuit. Mon plaisir, le mien réuni, et toujours la tendresse infinie. J'imagine ces gestes si tendres qui font de l'amour un peu plus que l'amour. Et j'attends chaque nuit, chaque jour, et j'attends chaque instant ton retour. Quand tu n'es plus là, je te cherche encore et mes doigts dessinent l'ombre de ton corps. Je te cherche encore et tu sais pourquoi. J'ai le mal de vivre quand tu n'es plus. Julio Iglesias y su versión para la canción del Caminito que el tiempo ha borrado. Pero nada que ver la letra en francés con la letra en español. Je caresse les fruits de tes lèvres. Ajá, les fruits de ta bouche et je suis malheureux. Malheureux d'être loin de tes yeux, malheureux d'être loin de nous deux. Que acaricio el fruto de tus labios y el fruto de tu boca y me pongo de mal humor al darme cuenta que estamos lejos. ¡Ja! ¿Qué tal eso? Ya volvemos con más de la musiquilla de 1900 ayer. 1900 ayer. Qué rápido pasó la primera media hora, pero tenemos más.

Otro de los grupos que tuvo su... ¿qué? Sello. Los Christian de Santana. ¿El sello de quién? De Tito Carías, quien hoy cumpliría 75 años. ¡Ajá! Ya la reconocieron. Este fue otro de los grandes covers que Tito produjo. Junto a Willy Maldonado fueron de los que impulsaron la llamada época de oro, primera parte de la música salvadoreña. Este fue otro de los descubrimientos de Tito Carías, a quien recordamos hoy, 30 de septiembre, fecha de su nacimiento. Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Yo sufrí por tu amor, aguanté hasta lo peor, porque yo te adoraba. Me trataste muy mal y te fuiste por ahí sin importarte nada. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Yo conocí muy bien a Tito. Cuando yo llegué a la RF, para informarnos, en aquella época nosotros no teníamos internet, no teníamos mayores facilidades, así que íbamos a visitar a Tito, a quien le llegaban, debido a su puesto de director de promoción allá en Dicesa, todas las revistas del medio. En esa época era Billboard, Cashbox y Record World. Y entonces allí nos íbamos a informar. Naturalmente, Tito aprovechaba para ponernos a escuchar discos y confiaba bastante en nuestro gusto y hacía a veces lanzamientos de diferentes grupos porque nosotros se lo habíamos recomendado. Me tocó también, como él era amigo íntimo de mi jefe inmediato superior, Rolando Orellana, me tocó ser su guardaespaldas, porque cuando él y Rolando se iban en las noches de juerga, pues yo salía a cuidarlos.

Cilia, you're breaking my heart and you're shaking my confidence daily. Oh, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Ah, la canción de Paul Simon y Garfunkel en la versión que le hizo el grupo Harmony Grass. Mario Cerón Siliesar hace un rato escribió ya esperando las 9 para marcar tarjeta. Víctor Manuel Álvarez. Para todos los fans del programa número 2, Don't Worry, Be Happy. Bienvenido octubre, mes de las piscuchas. Mirna Violeta Cárcamo habla, el club de los disyokis como recordatorio. Mauricio Iraeta, Mauricio, ¿qué nos dice? Nos escribe desde el Canadá. Ici, comme tous les dimanches, prêt à écouter le 12e meilleur programme. Ah, merci beaucoup. Y aquí tengo uno que se está burlando de mí. Empezó muy bien, Carlos Mena. Buenos días, Sergio. Buenísimo el homenaje a Tito Carías. Por favor, ¿podrías programar la canción Melodía para ti de los Vikings? Feliz día. Hasta allí, todo bien. Añadió otra cosa, ofensiva. Ja, ja, ja, guardaespaldas, por favor, no puedo creer que yo en una época fui guardaespaldas tanto de Rolando Orellana, como de Tito Carías. Pero no soy resentido, así que te pongo la que me pediste. Pensando en ti cantaré la canción que me hace soñar como nunca imaginé y tus labios yo siento besar. Yo me siento feliz al cantar, me hace pensar en ti y soy feliz así, oh soy feliz así, así. ¡Qué felicidad! Al mirarte, no puedo hablarte, solo río como todos los que ríen de amor. Tengo miedo de estar junto a ti y alejándome así cantaré la canción. Así, oh, qué felicidad. Trejo, la melodía para ti de las gloriosas producciones de Tito Carías. Ay, qué bonito lo que me ponen en el WhatsApp, alguien del teléfono, últimas cifras, 2464. Qué bonito saber todos esos datos para saber más de la historia radial. Bueno, hace poco actuó, todavía hace conciertos, pero son escasos. Por una sencilla razón, aún se encuentra batallando contra el cáncer. Olivia. You linda se miraba ella con su headband, con su vincha, además de sus muñequeras y los calentadores. ¿Cuándo esta canción salió? Cuando esta canción salió estaba de moda los aerobics gracias a Jane Fonda. Hasta video sacó. Physical, I wanna get physical, cannibal, I wanna be a cannibal. Olivia Newton-John, que el pasado 26 de septiembre estuvo cumpliendo 70 años, y yo no sé si es con cuchilla o sin cuchilla, pero no me importa. Sigue tan linda como siempre. Hermosa. Se encuentra radiante a sus 70 años, no obstante estar peleando contra su tercer cáncer. Vive apaciblemente en un rancho en California junto a su último esposo, John Easterling, y actualmente se ha convertido en vocera de la lucha de legalizar la marihuana medicinal en pacientes con cáncer, porque hubo un artículo publicado en la revista People en donde ella decía los beneficios que eso le trajo. Ay, Olivia, recientemente en uno de, y digo ay, Olivia, porque recientemente en uno de esos periódicos amarillistas, salió la historia de un novio que ella tuvo y que de repente se desapareció el tal novio. Salió a navegar y a saber qué se hizo. Pues resulta que después de muchos años de desaparecido, lo encontraron vivito y coleando en México, en donde se había escondido por cuestión de deudas. Sí. Se fue a esconder y dicen que ahorita no están dispuestos a extraditarlo, pero apareció un novio de Olivia Newton-John

pero muy buenos días a todo el mundo, a un montón de gente. Vamos a saludar, porque si no, después se enojan. Mira, si yo pasé saludándote y vos no dijiste ni siquiera pío. Vamos a decir pío y enviarle un saludón. A ver, necesitamos que esto se despliegue. A ver, entre otras personas, a Henry Álvarez, Miguel Chávez, Carlos José Morales, Quique Hueso, Francisco José López, Blanca Gil, Michael T. López, desde la Florida, William Ramírez, Consuelo José, Gladys de Estrada, Victoria de la Garza, Francisco Alfredo Portillo, Gloria Rodríguez, que ahora ya está de regreso en su casita allá en el área de San Francisco, después de haberse pasado unas grandes vacaciones acá en El Salvador, además de José Luis Serrano González, como siempre, Herbert Pérez y un montón de gente más. Por cierto, a ver, Herbert Pérez dice, saludos Sergio y a todos los 1900 maníacos. Dios nos bendiga a todos y gracias por la música. Otra gente de la Legión Extranjera, Aida Mengíbar, buenos días. Aquí como todos los domingos, lista y preparada con la esponja para el baño de neuronas. Aprovechamos también hablando de neuronas. Hay una persona que las vitaliza, se llama Erlinda Marín, y una de sus pacientes me llamó y mire, por favor, salúdeme porque es mi doctora y entonces está cumpliendo años. Va el pasado 28 de julio. También, ya hablando de doctores, mi doctor, mi oftalmólogo Roberto Jule, estuvo de fiesta. Feliz, feliz, feliz, se puso el Tony Montana también, que lo llegó a ver. Bueno, y quiero decirles que dentro de exactamente 20 minutos voy a necesitar la ayuda de ustedes. Todavía no, en 20 minutos. En 20 minutos, porque vamos a hablar un poquito de 1976. Y para ser más exactos, del mes de septiembre. ¿Por qué vamos a hablar del 76? Porque vamos a recordar, y ahí es donde los necesito a ustedes, pero hasta dentro de 20 minutos, que me cuenten si lo vieron, si no lo vieron, si qué pasó, cuál fue su impresión de la noche más brillante que ha habido en la historia de El Salvador. Era el mes de septiembre de 1976, cuando el programa más visto en Canal 6 era Dos Musicales, y ahí estaba en esa época sonando esta canción. ¡Ey! Elton John y Kiki D. Acordándonos de septiembre 1976 en televisión. Don't go breaking my heart. Don't go breaking my heart. Cantando Elton John y Kiki D, recordando septiembre de 1976, cuando el fuerte de Canal 6 era la música. Éxitos musicales pasaba de 6:30 a 8:30 y luego estaban anunciando en los diversos medios que iba a venir un nuevo programa para el canal. Se llamaba Concierto de Celebridades, por cierto yo lo presentaba también, domingo a las 7 de la noche, y hubo conciertos de una hora de, entre otros, me acuerdo, de Roberta Flack, de Charles Aznavour, naturalmente que tenía que estar Tom Jones y Engelbert Humperdinck, además de Vicky Carr, Sergio Méndez y también Henry Mancini. En esa época, septiembre de 1976, si queríamos ir al cine nos salía barato, baratísimo. ¿Por qué baratísimo? Vaya, una de las mejores películas que había en esa época en cartelera era Duelo de Gigantes, con dos gigantes de la pantalla, Marlon Brando y el cara de loco de Jack Nicholson. Estaba exhibiéndose en el Cine Presidente y valía la entrada, carísima, 3 colones. Era $1.40. En el Bieites había una cosa muy linda. Sean Connery y Audrey Hepburn con Robin y Marian. Era Robin Hood y Marian. Audrey Hepburn, por cierto, estuvo acá en El Salvador como embajadora de las Naciones Unidas. En el París había una película divertida, se llamaba Birds Do It. Nosotros lo hacemos y ellos lo hacen. La entrada valía 2 colones, o sea, $0.80. Y este era un documental en donde pues se dedicaban a hacerlo, ¿sí? Póngale ahí, a hacerlo todos los pajaritos, las abejas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que después fue aprovechado por el grupo The Bloodhound Gang. Ajá. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do it in the Discovery Channel. FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Imagínense, esto se trata de concatenar neuronas, y la neurona de septiembre del 76, cuando en el cine estaba el documental de Nosotros lo hacemos y ellos lo hacen en el Cine París. Otra de las películas atrevidas que estaba en cartelera, un doblazo tremendo, La Poseída. Y la otra era Emmanuel, que estaban en el Roxy a 2 colones, o sea, traducido, el equivalente a $0.80. Además, en el Majestic estaba Los 12 del Patíbulo con Charles Bronson y Telly Savalas. Y además de eso, pues en la radio sonaba muchísima, impulsada por la televisión, sobre todo los éxitos musicales, esta muchacha. Hablando de septiembre del 75. 6. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears.

las canciones de moda en septiembre de 1976, época en la que nadie salía los sábados, sino hasta después de las 8:30, porque a esa hora terminaba Éxitos Musicales, donde Candy Staton era de las estrellas. Y hablando de este septiembre de 1976, ya los voy a poner a ustedes a que se acuerden si es que ustedes vivieron el día más radiante en la historia de El Salvador. Me estoy acordando de una pasadita de septiembre de 1976. Tenemos allá en la Avenida Independencia el reloj de flores. Y entonces un padre de la patria andaba del timbo al tambo promoviendo la demolición del reloj de flores. El diputado se llamaba Rubén Darío Gómez y, si mal no recuerdo, yo creo que era del PCN, porque andaba hablando pestes del alcalde Duarte, que era del PDC, y decía que él y otros alcaldes habían protegido ese mamotreto que era el reloj de flores, que era una imitación del de Guatemala. Creo que en Guatemala lo tienen en el obelisco. Pero él quería demoler el tal reloj de flores. Afortunadamente, esa su moción no prosperó. Lo que sí no sé si prosperó, porque el alcalde Duarte había puesto allí en el Parque Barrios unos mingitorios, le decían, pero eran baños. Entonces, los tales mingitorios, según él, era hacer ostentación de bayunquismo, cuando en realidad ponía orden porque evitaba que un montón de gente tuviese que bajarse de la banqueta para acercarse a una llanta de carro o buscar, en el mejor de los casos, un palito. Rubén Darío Gómez se llamaba.

visto el mejor en el ring. Y vuela como Superman. Y dice al contrario, yo soy Ali. Ven acá por mí. Él dice, yo soy el mejor, el gran campeón que vuelve otra vez. Yo soy el super rey. En mi fina cara no ves cicatriz, sino una sonrisa muy amplia y feliz. Primera voz de Oscar Olano recordando una canción que se puso de moda posteriormente. En el 76, tanto Hierro como Espíritu Libre eran de los grupos más destacados acá en El Salvador. Y ahora es cuando voy a necesitar su ayuda, porque estaba hablando de septiembre de 1976, porque un día, 26 de septiembre, se iluminó el cielo con una luz especial. Yo recuerdo que ese día la mamá de mis hijos venía de Guatemala, una su amiga, y entonces de repente se iluminó el cielo. Dice que fue algo impresionante que hizo que ella sacara su carro de la carretera y se parqueara al lado. Pero fue un pequeño momento que, según ella, deben haber sido 30 segundos, y que hubo gente que lo publicó y dijo que no era sino un globo de helio. Pero imagínense ustedes el globo de helio que había sido visto en México, en Guatemala, sobre todo en la parte noroccidental, en El Salvador y hasta la costa norte de Honduras. Fue un fenómeno impresionante que naturalmente no salió en el periódico el día lunes. ¿Por qué? Porque en esa época no había esa inmediatez, no eran tan ágiles, sino algo publicaron tanto en la prensa gráfica como en el diario de hoy, el día martes y miércoles, y de ahí San se acabó. Hubo excursiones de gente que fueron a buscar el objeto que aparentemente, según ellos, habíase hundido en el lago de Ilopango, pero no, si lo vieron en Honduras, pues no pudo haber sido así. Así que si usted se acuerda de ese fenómeno, si tiene algo que contarnos, 22-23-01-72. Por esa época, ese día, Paul McCartney dio un concierto en Venecia, benéfico, en la Plaza San Marcos, para contribuir a que Venecia no se hundiese. Estaba él como parte de la gira Wings Over Europe, que después se convirtió en Wings Over America. Y se hizo un disco de eso. ¿Aló? here I go. Canción de moda en septiembre de 1976, cuando Paul McCartney dio un concierto benéfico en Venecia para salvar a la ciudad. Recaudó un poquito de dinero y eso con el patrocinio de la UNESCO, ya que UNESCO había declarado a Venecia como Patrimonio Universal de la Humanidad. Bueno, ¿qué pasó? Ah, bueno, estamos hablando o queremos profundizar, a ver si ustedes tuvieron alguna experiencia en 1976, en el mes de septiembre, con un fenómeno que se dio en el cielo de El Salvador. Saludos a Margarita Vázquez, que ahorita va camino a San Miguel, me imagino, va manejando, y también a Jimmy Huete, Jimbo. Jimbo estuvo en Radio Femenina, después en Radio Monumental, fue director de Radio Nacional y ahorita va rumbo a Woodstock, va en un viaje turístico, él vive allá en los Estados Unidos y me dijo, mira, yo vi ese fenómeno y además de ver el tal fenómeno, resulta que de inmediato quise saber qué era. Porque en realidad fue impresionante. De repente está como a las 8 de la noche y se ilumina todo. La luz, de acuerdo a la mamá de mis hijos, era una luz clara, blanca, como de los halógenos actuales. Entonces Jimmy de inmediato puso la radio y fue a buscar las noticias en la KL, en la Sonora, que eran las noticiosas en esa época, y no encontró nada. Y encontró gente que llamaba y decía, miren, ahorita vamos al lago de Ilopango a ver si lo encontramos. Luego llama otro, mire, yo acabo de ver dos bolas. Así, sí, yo vi dos bolas. Y le sale con una patanada. Y el pobre locutor no halló qué hacer, entonces mejor colgó el teléfono, me contó Jimmy, puso una canción y después de recuperarse de la patanada, hizo un llamado a la cordura y que no se abusase de esa bola, no precisamente de fuego que había visto el muchacho. René Osegueda me escribe, jaja, yo recuerdo era invierno. Porque había muchas nubes en Soyapango y se miraba... Ah, no está, aquí está bonito esto. Se miraba luces raras nunca vistos. Y él habla que era la inauguración del Kentucky Fried Chicken con reflectores tipo Hollywood. No, no fue así. Fue un buen día que estaba nublado y que las televisoras reportaron extrañas luces y eran... de lanzamiento de Grupo Q en Santa Elena. Lo confundieron con fenómenos de ese calibre. Mario Membreño dice que también se acuerda perfectamente del fenómeno ese y los retumbos al final. A ver, Edith Solórzano, yo recuerdo estar afuera de la casa y ver una gran luz. Tenía 6 años y nunca había confirmado la fecha hasta hoy. Gracias, 1900 ayer. René Sorto, yo vi eso del 76, sentado en una esquina cerca del plan básico de la Santa Lucía, cuando todo se iluminó. La KL decía que había algo que había caído en el lago de Ilopango, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Blanca Gil dice, ese año llegué al mundo. ¿Qué tan fuerte fue el impacto? Pues en realidad... no hubo impacto, o si hubo, no tuvimos reporte, porque, como dice mi amigo Eugenio, ¿que dónde cayó? Pues, cabal, vaya usted a saber. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done, oh's wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss, say. Let's Just Kiss and Say Goodbye, canción que estaba de moda en septiembre de 1976, cuando en la noche se vio un fenómeno que impactó no solamente en El Salvador, sino también en Honduras, en Guatemala y en Nicaragua. Y hubo gente que puso en el periódico inconcebible que era un globo de helio. Eso sucedió a las 8:50 del domingo, la fecha 26 de septiembre, y recuerdo, a ver, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba viendo televisión, estaba viendo, ya les voy a decir qué estaba viendo, a ver, acuérdate, Sergio, estaba viendo una película, sí, y entonces tenía la ventana del dormitorio abierta, y de repente todo eso se iluminó, tan fuerte que hubiese parecido que era ya de día. Es que, ¿qué fue eso? Y luego, pues, empezó el relajo en la radio diciendo que habían visto marcianos. Fue a las 8:50 de un domingo 26 de septiembre. De inmediato se puso la gente también en contacto con el servicio meteorológico en la estación Ilopango, sí, en la estación Ilopango, porque había reportes de una misteriosa nave redonda lanzando una poderosa luz. En Guatemala, digo, se vio en la zona nororiental, y en Honduras, en la costa norte, y en los periódicos de Honduras, salió reporte de Acán Efe, que era una de las agencias noticiosas, y ahí pusieron que en dulce nombre de Copán, la tal nave, porque era nave, de acuerdo a ellos, se había estacionado y luego tomó fotos y desapareció. Bueno, tendría que ver cómo hago para que una señora, aló, combata el pánico escénico. ¿Tu mamá decís que lo vio? Sí, no lo vio, estaba dentro del cuarto y con las cortinas cerradas, pero era antes de las 7 de la noche Y según recuerda, entre lunes y viernes, no día domingo. No, fue domingo, domingo 26. Y recuerda bien que ella nos iba a traer a clases de inglés al centro cultural allá abajo, por la en las casonas viejas. Sí, donde está la Universidad Tecnológica ahora. Correcto. Porque ellos se han dado a la tarea de preservar todo eso. Correcto, pero fue entre lunes y viernes. No, fíjate que yo creo que con el tiempo... Su esposo, antes de ir a recogernos, uh-huh. y fue el luzazo y oyó unos grandes retumbos que pasaban de un trueno que empieza por un lado y retumba y sigue hasta el otro lado y después un gran luzazo. Ella se tapó los oídos, dice, pensando que iba a sonar un rayo. Ajá. Pero nada, fue solo ese retumbo, la gran luz, y ella se apareció. Y pues toda la gente en la calle... viendo qué pasaba, cuando llegó allá al centro cultural, pues también los que estaban en las ventas de mango, cumbia y toda la cosa, pues alterados, ¿verdad? Por el luzazo, pero fue entre el lunes y viernes, antes de las 7 de la noche. Sí, fíjate que yo me acuerdo que ese día cayó domingo. A menos que haya habido otro. Pero las señales son parecidas porque hubo retumbos y fue una luz que a todo el mundo dejó, wow, imagínate, tenía gente en su dormitorio, las cortinas puestas y se les iluminó todo. Así es. Fue impresionante. ¿No habías nacido todavía? No, ya andaba coleteando, sino que en dos patas. Vaya, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama tu mamá? Martita. Dale saludos a doña Martita, por favor. Claro que sí. Vaya pues. 279 a la orden. Vaya pues, ok. El sábado va a haber una celebración un poco ecuménica. ¿Y qué significa eso de ecuménico? No sé, pero me sonó bonito. Es que las palabras esdrújulas suenan lindas. Ah, vale. Vaya pues. El domingo todos. Ok, igualmente. Bueno, estamos hablando del fenómeno que sucedió un 26 de septiembre de 1976, cuando se iluminó como que si fuera día. Todo el mundo apantallado. Además, extra, hubo retumbos. Gonna grab some afternoon delight. My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway. Thinking of you's working up my appetite, looking forward to a little afternoon delight. Sticks and stones together make the sparks ignite, and the thought of loving you is getting so excited. Sky rockets in flight, afternoon delight. Didn't fight, but you got some data waiting, and I think I might like nibbling in a little afternoon delight. Sky rockets in flight, afternoon delight. He's working up an appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a spark ignite, and the thought of rubbing you is getting so exciting. Sky rockets in flight, afternoon delight. We'll be right back. las canciones que estaban de moda. Afternoon Delight. En septiembre de 1976, el día en que se iluminó El Salvador. ¡Aló! Apareció Walt. Uy, oh, que estoy oyendo aquí que apareció. Vaya. Esos tambores y redobles son para anunciar la presencia de un telefonema. ¿Aló? ¿Qué pasó? Gracias a la audiencia, Sergio. Gracias por la oportunidad y por ese recuerdo, ¿verdad? Que los que estábamos en esa época, ya con años en que podemos tener bellos recuerdos, pues disfrutamos, ¿verdad? Yo tenía casi 7 años y vivía en la zona de Mexicanos. Ok. Hoy coincido que por ser día domingo, pues me habían pedido que me entrara un poco temprano, ¿no? En esa época jugaba en las calles, así ya disfrutaba. Sí, ¿verdad? Y hasta tomaba agua del chorro y era sano. Correcto. Y a través de la ventana, con un poco ya de nostalgia que no estaba en la calle, pues pude ver de repente ese luzazo impresionante, ¿verdad? Que salimos todos los que éramos niños y los adultos a hablar de qué era. Se puso la radio, en efecto la cadena sonora estaba diciendo que mucha gente estaba llamando y ubicaban, ¿verdad? Que posiblemente en el lado de Jodilopango hubiera caído algo. Con el tiempo yo he ido aquí a la zona de Apulo y he hablado con algunos lancheros, ¿verdad? Mayores que... Uh-huh. Cada vez hay menos, y más de algunos sí me ha dicho que pasó algo en ese año y que unos gringos llegaron a buscar, pero que realmente nunca encontraron nada, ¿verdad? Solo fue más que un rumor de que posiblemente allá había caído un aerolito, le llamaban en esa época, ¿verdad? Que hoy son, pues, lo que llamamos meteoros. Gracias a toda la audiencia y en especial a ti, Sergio, porque esos recuerdos, pues, volvemos a vivir prácticamente, ¿verdad? Gracias por el programa y por todo. No, gracias a ti por colaborar con el programa, oíste, para enriquecerlo. Gracias, gracias. Vaya. Entonces, ajá, se acordaron del 26 de septiembre de 1976. No hubo en esa época como, no, a duras penas tenía uno teléfono. Y digo a duras penas porque... lo solicitaba el teléfono uno en Antel y se tardaban como 3 años en dárselo a menos que le diera mordida a alguien. Y hablo por experiencia, que conste. Y por eso dijeron, lo vamos a castigar a este, y más tiempo tardaron en no darme el teléfono. Bueno, entonces no había como ahora que cualquiera tiene un celular y hay fotitos. No. Lo único que hubo en esa época fue un dibujo de José Cárcamo Herrera, quien él puso así en papel su experiencia de lo que había visto en esa noche de septiembre de 1976. 26, para ser más exactos. You have got to use. If you look into my heart, to me, you're just my style. And let me love you for a little while. Ooh, I'm just a love machine, and I won't work for nobody but you. I'm just a love machine. De moda en septiembre de 1976, The Love Machine, del grupo The Miracles. Y hablando del, aquí estamos hablando del fenómeno que iluminó El Salvador, al igual que Guatemala, México y Honduras, en septiembre 26, 1976, pasada las 8 de la noche, José Luis Sánchez Alfaro dice, ese día estaba en la planta de incubación del Plan de la Laguna. Lastimosamente no lo pude ver, pero mi hermano, que llegó más tarde, venía bajando la cuesta y llegó con la novedad. Y otro compañero que había salido del parqueo también tuvo esa dicha de ver a esa luz. A ver, José Rubio. Yo recuerdo hace algunos años, las noticias dijeron que fue el paso del transbordador Challenger. Y acá Max Mayorga Chávez le dice, sí, mira, pasó a baja altura por Centroamérica para aterrizar en Cabo Cañaveral. Pero fue en otro año más reciente, 2007-2008, más o menos una noche de verano. Además, también Max dice que se acuerda que al día siguiente encontré a un amigo que le gustaba el toque y me contó que vio el fenómeno en todo su esplendor porque estaba en una cancha de básquetbol. Y entonces relató eso, hey, ¿qué pasó? ¿Y qué viste? Pues mira, fue su comentario, lo vi como que si fuese el mediodía. Ah, y entonces, ¿qué hiciste? Y su respuesta fue, me fui a almorzar como era mediodía. Ah. Yeah. canciones que estaban de moda el mes en que pasó el meteoro, según unos, el globo de helio, según otros, y otros más drásticos, una nave espacial que en Santa Rosa de Copán se paró, se estacionó y después dijo, "See you later, alligator." Con 13 en mañana de domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Comparte la alegría de nuestro 67 aniversario. Omnisport está de fiesta y queremos celebrarlo dándote los mejores descuentos en compras al crédito y al contado. Del viernes 28 al domingo 30 de septiembre, ven a Pericentro Apopa, Centro de Sonsonate, Zacatecoluca y Centro de San Miguel. Disfruta de deliciosos bocadillos y participa del Globo Regalón. ¡Te esperamos! Omnisport, solo las mejores marcas. Ven a Walmart porque llegó septiembre rebajado. Pasta de tomate Natura, 3x2.30. Aceite Mazola Plus, un galón, 8.99. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Celebra el Día del Niño con San Jacks y llévate tus prendas favoritas hasta con el 40% de descuento. San Jacks, vive la ilusión. Bueno, volvemos al programa después de esos interesantes anuncios comerciales. ¿Qué programa? ¡Ay! ¿Cómo que qué programa? ¿Qué le pasa? Uy, no me quiso cantar. Bueno, no me quiso cantar, entonces pongamos a Miriam. Vamos a poner a Miriam para que Miriam nos cante. Una, dos y tres. ¡Vamos, Miriam! ¡Ey, Miriam! ¡Cántalo completo! Si no, no vale. Listo. One, two, three. Es que creo que aquí ya los marcianos llegaron ya. Más adelante en el programa vamos a tener un estreno mundial, exclusivo gracias a una versión de un DJ de Miami, que nos ha mandado una canción sumamente especial que involucra a una oyente de este programa más tarde. Ahora vamos a enviarle un saludo a José Roberto Leiva, quien nos escribe y pone: yo estaba en el Gimnasio Nacional viendo un circo chino y estaba la luz apagada y se iluminó todo el recinto. Sí, es cierto, el circo lo presentaban como el Circo Chino de Taiwán. Se presentó 3 funciones en el Gimnasio Nacional. Creo que valía la más cara, era caro el asiento, 10 colones, el equivalente a $4. Rafaelito Ibarra, un saludo a nuestro tiquete a los recuerdos y nuevos conocimientos sobre los artistas que nos hicieron bailar, soñar y disfrutar los años mozos. Abrazo a 1900 ayer y sus seguidores. Y recordemos, dice Lito, que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Yo tenía por aquí a Ave. aquí me mandan. En Santa Ana estábamos un grupo de amigos en la calle, en tertulia. En esa época todavía se podía disfrutar de estar reunidos en la calle y fue espectacular. Entre miedo y emoción, una luz blanca intensa nos iluminó. Era lo que decía también la mamá de mis hijos, que era una luz así como de halógenos blanca. Qué bueno por recordarnos. Aquí gracias, gracias. ¿Y por qué dice gracias, gracias? A ver, de eso mentiría que lo recuerdo porque estaba en los planes de nacer, pero pasó algo impresionante. Era un niño en los 90 y pasaron unas naves extraterrestres por la capital. Eso hasta mucha gente lo filmó, en Cuatrovisión lo pasaron, y recuerdo que en mi casa cuando sucedió eso se fueron las luces al pasar las naves y después regresaron, y de eso existe pruebas. Eso puede ser lo mismo lo que pasó en el 76, nos dice alguien que nos escribió por WhatsApp. A ver, sí fue día domingo, y ya me imagino que lo fue. Ajá, me manda hasta el calendario. Calendario que el día domingo. Qué bárbaro. Aquí sí fue fuerte. Todo fue muy rápido. Fue como a las 7 de la noche. Sí, 8:20. Gracias, Sergiño. Ay, mira, gracias por tus cooperaciones, mi querido amigo, pero tranquilo, que hoy sí que tenemos bastante contenido. Yo andaba buscando un WhatsApp que me mandó una señora, qué bonito saber, no, más arriba, sí fue día domingo, sí se puede, porque fue muy rápido, tampoco. Mejor lo voy a buscar bien y les voy a poner ahorita algo bien bonito. No sé por qué la agregué acá, pero aquí está. Qué feo canta. Pero ganó el premio Nobel. Bob Dylan. Cuando le cantó al Papa Totus Tus. We'll be right back. sabía que Bob Dylan cantó para una reunión de jóvenes católicos junto a Juan Pablo II, Te Quiere Todo el Mundo? Knock, knock, knocking on heaven's door. Tocando a las puertas del cielo. Voy a darle play a esto a ver si es lo que yo pensaba. Muy buenos días, don Sergio. Por favor, póngame Single Lady con Liza Minnelli. La estoy escuchando de la Santa Lucía. Liz. Yo le encuentro horrible, pero cuando abre la boca y empieza a cantar, todo cambia. Sensacional. Liza Minnelli, Single Ladies. Bueno, al regresar al programa vamos a tener el estreno mundial de un mix que nos han mandado desde The Magic City, Miami. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Celebra el Día del Niño con San Jacks y llévate tus prendas favoritas hasta con el 40% de descuento. San Jacks, vive la ilusión. En EPA, este 29 y 30 de septiembre, Smart TV Curvo LED de 49 pulgadas, Sankey, antes $550, cualquier forma de pago, $399. Y adicional, pagando con tu tarjeta de crédito Scotiabank, $250. Restricciones aplican. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Ahora voy a tener el gusto de poner para todos ustedes un estreno mundial. Un mix que nos han hecho en Miami tomándose mucha paciencia y mucho tiempo, porque se nota que fueron a los podcasts de 1900 Ayer, que están archivados como 3 años, creo ya, de programas ahí en la red, y entonces agarraron pedacitos de los programas para hacer este mix. El DJ Ayer. Gracias, hasta Miami, don Jorge. Atentos, aquí va. Y le puso los 15 años de amor platónico. ¡Listo! Mi corazón es de licuado, tiene melón, plátano aguado, tiene que estar refrigerado. Mírelo, tómelo, bébalo, ingiéralo así. Hola, doctora. Mi principito. Mi principito. Mi principito. Hola, doctora. Mi principito. Hola, doctora. Hola, doctora. Engalana mi agenda, ilumina mi día. Por eso lo amo tanto. Por eso lo amo tanto. Lo amo tanto. Doctora. Por ti yo vivo, por ti yo muero, por ti estoy flaco como un carnero. Ay, tan lindo. Derritiendo, doctora. Derritiendo, doctora. Derritiendo, doctora. Lástima que tarde lo conocí. Tarde lo conocí. Llegamos tarde los dos a ese encuentro en la vida. Los 15 años de amor platónico. Soy feliz por primera vez. Estoy bien domesticada por su voz, por eso lo amo tanto. Si es que yo no sé ni de dónde me va a venir el balazo. 1900 Ayer. Gracias, gracias al DJ Ayer por esa mezcla. Se llama 15 años de amor platónico. Bueno, volvemos al tema. Hay gente que está reaccionando. Cuénteme, aló. ¿Con quién hablo? Hombre, yo recuerdo eso y tenía como unos 15 años. Estaba bicho, pues. Entonces, la gran bulla era que era un ovni. y toda la gente salió en procesión de un cantón que se llama La Trinidad. ¿Cantón? Un cantón de La Trinidad. ¿Ahí en San Miguel? Sí, hombre. ¿Y usted lo vio? Y yo vi el usazo, y otro que salió rezando, que salió de nube porque estaba bañándose, fue Will, uno que era este locutor de La Pantera. Ajá. Will era el locutor de La Pantera de San Miguel. Ok. Salió corriendo con calzoncillo, asustado, que venían los extraterrestres. Según él, se lo venían a llevar. Y hombre. Bueno. Ah, pues Sergio. Muchas gracias. Una canción sería una de alguien. Mantén tu cabeza erguida. Vaya, pues, pero. ¿Y ahora ya no vive ahí en el cantón? Ah, aquí estoy en San Salvador. Una vez te vi, te saludé ahí por la gasolinera Puma que está por la unidad de salud de San Salvador. ¿Cuál unidad de salud? Ah, ahí estaba por la gasolinera, ahí cerca de donde, por el Estado Mayor, para abajo, ibas por ahí por la gasolinera. Ah, vaya, ok. Ok, pues. Mucho gusto. Bueno. Vaya. Mantén la cabeza en alto, mantente erguido. Grupo Argent. Y recientemente estuvimos conmemorando un aniversario más de la muerte de John Bonham. Un 25 de septiembre de 1980. Hace ya rato. Y no parece. Porque él todavía está vivo en la cabeza de los seguidores de su grupo Led Zeppelin. John Bonham es considerado uno de los mejores bateristas en la historia del rock and roll porque hasta cierto punto cambió el enfoque que se tenía del instrumento. Este es él. Oh, Acordándonos de John Bonham, conocido también como Bozo, que murió un 25 de septiembre. Es de las más grandes influencias en los bateristas de los grupos de hard rock y del metal. Observen cómo llena, le pega duro a la batería y se adorna muy poco. Y otro inglés que nos dijo adiós en el mes de septiembre fue Robert Palmer. Este le entraba a todo, al jazz, al rock, al reggae. Al soul. Hace 15 años murió en un mes de septiembre. Thank you. takes every kind of people to make the world go round. Del legado musical de Robert Palmer, que murió un 26 de septiembre. ¡Buenísimo! A mí, al menos, me encantaba. Nos pasamos a vivitos. Increíble. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and you knew me, honey. I've changed my mind. This love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. La canción que le dio el título a la vida, a la película de la vida de Jerry Lee Lewis. Buenísima. El que le hizo de Jerry Lee Lewis en esa película fue Dennis Quaid. Y Lewis acaba de cumplir años y ya les voy a ampliar la información. ¡Divertido! You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Y como dice esa línea, he was a man insane. I'm all over, baby. Yes, I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the morning. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Ese piano lo tocaba como un hombre poseído. Hasta se encaramaba en el piano de cola. Le pegaba con los pies. The Killer, el asesino de Luisiana, hoy está cumpliendo 82 años y no me van a creer, pero tiene su agenda topada. Actuaciones hasta febrero de 2019. Febrero de 2019. La agenda la tiene llena. El Jerry Lee Lewis, 82 años, 7 matrimonios. Ay. Y tenía todo el material como para ser mejor que Presley. Infortunadamente la prensa de doble moral de Inglaterra lo hizo pedazos. Lo condenó como pervertidor de menores porque se había casado con su prima. Creo que tenía como 13 años la prima. Pero eso es sumamente común entre los hillbillies. Y él de por ahí venía. Era un hillbilly de Luisiana. The Killer. Se ha repuesto de todas sus adicciones. Increíble. 82 años. Y todavía anda cantando. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and you knew me, honey. I've changed my mind, this love's fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. To love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got to chew my nails down and I twitch on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this group is just great balls of fire. Kisses me, Shaped like a love is true. You're mine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill that twin on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy. This great, this is great. Balls of fire. Espérame, que ahorita tengo. Me está sonando el celular, me está sonando tú, me está sonando el otro. ¿Qué es lo que querés? ¿Aló? En septiembre. Sí, en septiembre. ¿Sí? Ajá, ¿y entonces? Que sí, por favor, puedes sonar antes de que termine el programa. Y he estado llamando desde hace ratito, desde que estabas hablando del fenómeno luminoso. Y que también puedo contribuir en que sí, yo estaba sentada también en la esquina con los amigos, comentando cómo nos había ido el día. Y de repente la noche se hizo día por la gran luz. Y sí, soy testigo, viví eso. Pero que qué fue a saber, pero nos quedamos así, sin habla. ¿De verdad? ¿Así sin habla? Sí, aquí en San Marcos. Y todo lo que decían del lago, bueno, a saber, pero aquí estábamos cerca, relativamente más que otras personas, pero sí, fue como si fue de día. Sí, era una luz blanca, ¿verdad? Uh-huh. Que era especial. Sí, así que viví también ese evento. Vaya, ahora sí, yo te di el aporte, entonces me vas a poner la canción. O sea, que es dando y dando. Dando y dando, así es. Va, está bien. No hay bueno, muchas gracias, Sergio. Para servirte, y qué bueno que lograste contactarnos. Sí, qué rato estaba llamando. Vaya pues. Bueno, gracias. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Bye bye, so long. September. Hear you in October, diría yo. Nile Rodgers, un gran músico, involucrado principalmente primero con el grupo Chic, después con gente como Prince, Michael Jackson. Está preparando una nueva gira del grupo Chic. Este Nile Rodgers ha sido también productor de Britney Spears, de Madonna. quiere hacer revivir el concepto de chic le fric. Chic se inició en 1978, cumplen 40 años, van a hacer una nueva gira, además de sacar lo que llaman un box, una cajita con todas sus grabaciones. A ver qué tal les va. Muchas gracias por haberme acompañado en estas 3 horas de baño de neuronas. Les espero el próximo domingo, siempre a las 9. We know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height.